7 de la tarde con 6 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más y meditación de encuentros existenciales. Vamos a comenzar a grabar el podcast número 61. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al Azar, nos envió al capítulo 29. Bueno, envió a nuestro compañero. El capítulo 29 habla sobre el despertar, y a donde nos envió exactamente fue al apartado número 2, que se titula La llegada del invitado. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Quienes son nuevos escuchando la charla, pues empezamos leyendo los primeros dos párrafos del apartado que se eligió al azar. Posteriormente pasamos a ejercicios de respiración y por último a una meditación guiada. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Bueno, la llegada del invitado, apartado 2, capítulo 29 del libro Un Curso de Milagros. ¿Cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? ¿Por qué no habrías de aclamar a la verdad en vez de considerarla un enemigo? ¿Por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente marcada que es imposible perderse? ¿No será acaso porque consideras que es el camino al infierno en vez de una manera sencilla de encontrarte en el cielo y en Dios, que no exige ni sacrificios ni pérdidas? Mientras no te des cuenta de que no renuncias a nada y de que es imposible perder, habrá veces en que te arrepentirás de haber elegido este camino. Y no verás los muchos beneficios que tu decisión te ha aportado. No obstante, aunque tú no lo veas, no los veas, están ahí. Su causa ya los produjo. Y los efectos tienen que estar allí donde su causa ha hecho acto de presencia. Has aceptado la causa de la curación. Por lo tanto, debes haber sanado. Y al haber sanado, debes ahora también poseer el poder de sanar. El milagro no es un incidente aislado que ocurre de repente como si se tratase de un efecto sin causa, ni tampoco es en sí una causa. Pero allí donde está su causa, allí tiene que estar el milagro. Ahora ha sido causado, aunque aún no se percibe, y sus efectos se encuentran allí, aunque aún no se vean. Mira dentro de ti ahora y no verás motivo alguno para estar arrepentido, sino razones para sentir un gran regocijo y para abrigar esperanzas de paz. Todo esfuerzo de encontrar esperanzas de paz en un campo de batalla ha sido en vano. Ha sido fútil pedirle a lo que se concibió precisamente para que perpetuase el pecado y el dolor que te ayude a escapar de ellos, pues el dolor y el pecado son la misma ilusión, tal como el odio y el miedo, y el ataque y la culpabilidad son uno. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y parte del tercer párrafo. Los primeros dos, obviamente, nos dice a veces que, bueno, nos dice lo que a veces realmente nosotros pensamos, ¿no? Cuando estamos haciendo un cambio a través de nuestra mente, a través de nuestra percepción, a veces pensamos que pues no se está viendo, ¿no? Con claridad. No estamos viendo estos beneficios de los que nos está hablando, cuando realmente sí se están dando. Y a veces sí vemos uno que otro cambio, que tal vez decimos, oye, este sí fue un milagro, ¿no? Pero perdemos como que el hilo de eso y pensamos que se dio un milagro así de sin causa, ¿no? ¿Cómo se vino? ¿Cómo llegó? Y nos perdemos en eso. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el camino que estamos siguiendo no es el correcto. Que para encontrarnos en el cielo o en el camino de la verdad, tenemos que sacrificarnos. Y por eso existen esas ideas en las que uno se arrepiente, decir, pues tal vez lo que estoy pensando, lo que yo estoy haciendo no es lo correcto, ¿no? O debe de haber algo más para que no esté sucediendo esto en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces el ego nos hace creer que sí, pues que estamos yendo por caminos equivocados. Entonces no vemos así como que los motivos claros, ¿no? De por qué realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y viene esa como confusión, de hecho, para decirles ahorita, o sea, pues realmente hasta están las ideas confusas, ¿no? Como para darnos cuenta de cómo nosotros a través de nuestra mente nos podemos también sabotear. A veces uno ya está como que, ah, ya, así te falta un pasito nada más, y dudamos y nos quedamos ahí parados, y no solamente parados, sino que vamos en retroceso. Y tal vez la vida casi gritándonos, no, no, te faltaba un paso nada más, un paso. Te faltaba esto, nada más poner en práctica y ya. O te faltaba este aprendizaje y ya. ¿Y qué decimos nosotros? No, voy a regresarme unos 10, 15, 20 pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque nos hace más sentido cosas que ya estamos acostumbrados a vivir. Como el enojarnos, como el estresarnos, como el tener miedo, como el sufrir, como el no perdonar, ¿no? Así como que en un solo momento podemos retroceder bastante si dejamos de poner atención al momento. Hoy en día hay muchas herramientas gratuitas, ¿no? Que a veces nos hacen abrir los ojos y a veces nos llegan sin previo aviso, ¿no? A veces a través de las mismas redes sociales, tal vez estás viendo algo y de repente aparece un video que te llega de la nada, ¿no? Como un mensaje divino. Y de repente nos hace clic, ¿no? O te llega un libro por algún regalo o porque te interesó la portada y de repente hace clic cuando tú estás leyendo esos libros, ¿no? O de repente vas caminando por la calle y ves algún animalito o ves alguna frase o una palabra o alguien que te dice algo y te hace clic. Entonces, esos clics son milagros. Son milagros que vienen hacia nosotros para decirnos, ¿ves? No estás tan dormido, no estás tan dormida. Si estás despertando. Y a veces aparecen todos estos clics y nos volteamos. No queremos explorar, no queremos perdonar, no queremos sentir la paz, no nos queremos abrir a sentir la dicha. Y no es de que lo hagamos realmente porque no queremos, sino que estamos ocupados en otras cosas, mentalmente hablando, que no nos da tiempo, ¿no?, de observar esta otra área de nuestra vida. Obviamente cuando una persona está en un hospital con un ser querido, o la misma persona está en un hospital por algo que está viviendo, pues todo su enfoque va a estar en esa situación que se está viviendo. En tratar de aminorar si hay dolor, el dolor. O de tratar de solucionar lo que se pueda solucionar, ¿no? Y entonces, ¿dónde está ahí nuestra mente? Pues está enfocada totalmente en esa situación. Entonces, que alguien venga y nos diga en esos momentos, oye, Siente la paz, siente tu dicha, siente este momento, mira los mensajes, escucha. Obviamente nosotros vamos a decir, ¿qué? ¿De qué me hablas? Tengo que enfocarme y tengo que solucionar esto, ¿no? Y a veces sí sucede así, o sea, a veces tenemos que, pues como que darle vuelta a la página pensando que en esta otra página vamos a solucionar las cosas. Y a veces la vida te vuelve a regresar a esta otra página y te dice, no, aquí está, te tienes que regresar y aquí es donde tienes que enfocarte. Va a haber muchas experiencias que van a ser aprendizajes que tal vez no aprendemos o que tal vez medio aprendemos, pero que van a estar disponibles como herramientas. Y siempre va a depender de nosotros si las queremos tomar. Es como decir, voy a estudiar esta carrera, ¿no? O este curso. Y tienes todas estas materias, pero tú las vas a elegir, las que tú quieras. Supongamos que hay 100 materias, pero tienes que elegir 15, ¿no? De esas 100. Pero es tu elección. Entonces, nosotros vamos a decidir cuál es la mejor para nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva, dependiendo de ese momento, vamos a decir, pues de 115, tengo mucho de dónde elegir, ¿no? Y a veces sabemos fácilmente qué es lo que queremos y en otras ocasiones pues estamos muy confundidos, necesitamos ayuda, necesitamos herramientas. Y para eso son las herramientas. O sea, los aprendizajes son nuestros medios para darnos cuenta de que la vida siempre nos va a proporcionar lo que necesitamos para aprender. Y bueno, aquí mi perrita está un poquito desesperada. Lo están escuchando. Es la hora en que usualmente quiere treats. Y entonces anda emocionada y quiere lo que estaba comiendo hace ratito, pero le toca más a rato. Pero el punto es que estaba diciendo que siempre va a haber esas herramientas disponibles para cada uno de nosotros y no tenemos que hacer absolutamente nada difícil para poder aprender de ellos. Nos van a llegar y a veces llegan a través de la paciencia, por ejemplo, ¿no? Yo me considero una persona muy impaciente y cada vez que las cosas como que siento que toman más tiempo de lo que usualmente te dicen que va a tomar, pues ahí como que me vienen a mí esos hilos de mensajes, ¿no? Como pues, es que por algo está pasando esto porque tienes que aprender todavía más. O sea, no estás aprendiendo realmente lo que es la paciencia, por ejemplo, ¿no? Igual cuando uno se enoja por cosas que ni al caso, pues también ahí la vida te está enseñando, nos está enseñando que no estamos aprendiendo a manejar la ira, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchas emociones que se presentan por circunstancias diversas, o sea, pero que te va a sacar una emoción que tú sabes que si te enoja, entonces no estamos aprendiendo a liberar esa ira, ¿no? A reconocer de que nos estamos inventando y estamos justificando todo para seguir con la ira. O que estamos justificando el sentir la tristeza, o que estamos justificando ciertas acciones para sentir el dolor. O sea, sí me explico, ¿no? De que habrá muchas maneras de cómo la vida nos va a enseñar a soltar todo aquello que no es necesario en nuestra vida. Pero también habrá miles de motivos que nosotros podemos poner y justificaciones para seguir conservándolo. Es como si todos los días tropezáramos con la misma piedra o cayéramos en el mismo hoyo, ¿no? Sabiendo dónde está, sabiendo qué, o sea, qué botón nos van a tocar para que nos enojemos o para que nos pongamos tristes o para que nos duela o para que esto, y volvamos a caer y caer y caer y caer y caer. Como que es ilógico, ¿no? Una vez que tú ya lo ves y lo identificas, pues ya le sacas la vuelta y ya no pasas por ahí, no permites, ¿no? Pero emocionalmente, mentalmente, hacemos lo contrario. Es como, ya sé dónde está. Y a veces hasta lo decimos, de decir, no me hables de esto porque entonces sí me vas a conocer, ¿no? Ah, ¿vamos a conocer qué? ¿Nuestra ira? ¿Nos van a conocer qué? Nuestro ego. Entonces, por eso al principio cuando nos dice de cómo nosotros no sabemos exactamente, estamos yendo por el camino correcto y decimos, ah, es que tengo que sacrificar esto, o sea, ya no me debo enojar, ah, es que ya debo perdonar, no, mejor todavía no, déjame, me enojo otro ratito más y tengo en mi lista de castigos a estas personas, ¿no? Y le doy la llegada al ego, lo invito, lo dejo que siga siendo mi anfitrión, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de todo lo bonito que podemos dar, lo que podemos compartir a la vida, a la sociedad, si tan solo liberáramos esa parte irreal que le estamos dando una identidad y que le ponemos etiquetas a cada momento y que no necesitamos, o sea, no necesitamos el odio, no necesitamos la ira, no necesitamos la ansiedad, no necesitamos el estrés, pero ahí le estamos poniendo casi un altar, ¿no? Como nos decía en los primeros apartados, nos habla de qué dos, de estos dos altares, ¿no? Que depende a quién le sirvas, es al que vas a venerar. Y uno es el ego y otro es el Espíritu Santo. Entonces el ego sabemos muy bien de dónde viene, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y también sabemos lo que viene del Espíritu Santo. Y optamos por el del ego. Y no queremos liberarnos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo de ya no sentir coraje? ¿Por qué tenemos miedo de ya no sentir tristeza o decepción o angustia o la necesidad de tener que estar perdonando a la gente? ¿Por qué tenemos miedo de liberarnos de todo aquello? Nos dice también, nos habla en este apartado del cuerpo, nos dice que el cuerpo no cambia, que representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si se han visto en un espejo cuando están llorando o cuando están enojados o cuando están preocupados y toca que tal vez se vean en el espejo por equivocación, ¿no? O no sé, tal vez entraron al baño, están enojados y se ven y ¡ah! O están llorando y se ven y ¡ah! El cuerpo cambia, ¿verdad? Y al vernos a veces pues uno dice, ah, no me quiero ver así. Y entonces uno mismo como que lo primero que hace es tratar de relajar, de dejar de tensar el rostro o como sea que lo tenga, pero no quiere seguir viendo eso, entonces trata de aligerarlo, ¿no? Y pues lo ideal, o sea, es que trajéramos un espejo todos los días, ¿no? Para darnos cuenta cómo nuestra expresión cambia dependiendo del pensamiento que estamos teniendo. De hecho, cuando estamos con alguien y alguien nos está viendo y si nos fuimos y viajamos en algo de nuestra mente, nos dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? ¿No? ¿Por qué estás triste? ¿O por qué estás preocupada? Entonces, no, nada. Nos cambia. El cuerpo es el reflejo de nuestros pensamientos. Y las enfermedades, pues también. Con más razón, ¿no? Recuerden que también en otro apartado del libro nos dice que el cuerpo es un medio de comunicación. Si lo vamos a utilizar como algo, lo utilizamos como un medio de comunicación. Pero a veces lo utilizamos como un medio de comunicación para expresar todo lo que les acabo de decir. En lugar de expresar o compartir el amor, la verdad, la dicha. Y no podemos decir, ah, sí, pero yo hago esto, pero ¿y la demás gente qué? La demás gente va a aprender en el momento que tenga que aprender, si es en esta vida o en otra, eso no nos corresponde a nosotros. Podemos ver la locura, pero no ser partícipes de ella. Y en eso va, pues, lo de la demás gente, de la que tal vez te preguntas, ¿no? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay la maldad? ¿Por qué hay locura? ¿Por qué hay ego? Hoy prácticamente nos invita a que no nos limitemos, a que no nos empequeñecemos, ¿no? Que no nos hagamos chiquitos. Nos recuerda de que somos grandes porque Dios está a nuestro lado, que sí hay miles de milagros a nuestro alrededor y hay muchas bendiciones que se están dando cuando tú estás soltando, cuando tú estás aceptando vivir este momento que te toca vivir. Cuando tú tratas de fluir independientemente de los tropezones y caídas que parece acá que la vida nos está poniendo, se están viendo los beneficios y tal vez no los vemos y por eso a veces decimos, mejor me regreso, mejor acá ya sé manejar todas estas emociones que no son tan agradables, pero pues ya las conozco, ¿no? Y vamos otra vez hacia atrás. Imagínense que ahorita es un momento para que nos recuerden que ya estamos edificando un edificio, ¿no? Con pilares bastante fuertes. Los pilares es tu estructura interior en la que ya has aprendido, en el momento ya has aprendido a aceptar lo que se te otorga, lo que estás viviendo. En el momento has aprendido a liberar lo que ya no necesitas y que te pesa o que te duele. En el que has aprendido a perdonar, pero a perdonar realmente. En el que has aprendido a amar. En el que has aprendido a no creerte el pasado o lo que tú mismo te dices. Imagínate, ya tienes una construcción muy grande, ya nada más te falta el techo, ¿no? No te regreses a los cimientos. Pon ese techo y ya no dejes que te engañe el ego. No necesitamos a ese otro invitado, necesitamos al que siempre está ahí para nosotros. Y pues, como en este apartado nos habla del despertar, pues podemos despertar y darnos cuenta, ¿no? ¿A qué cosas regresamos y que ya decíamos ya no voy a volver a sentir esto porque ya lo liberé y de repente nos damos cuenta que no, que ahí está todavía? Llámese decepción, llámese ira, llámese resentimiento, llámese preocupación, etcétera, etcétera. Darle vuelta a la página es realmente escuchar esto, ¿no? Ya no regresarnos. Y seguir adelante, seguir construyendo este edificio con tus pilares, con tu estructura fuerte, en la que tu mente no te va a dejar engañar, en la que tu mente está de tu parte, no está para afectarte, y en la que sabes realmente ya cómo moverte, hacia dónde irte. Que cuando te enojas, reconocer, ok, hay ira aquí, me tomo mi respiro, me analizo y veo por qué no lo he querido soltar, ¿no? Y cómo lo puedo soltar. Que hay tristeza, ok, hay tristeza aquí, la veo, la observo, la siento y la libero, ¿no? Pero bueno, aquí voy a finalizar la llegada del invitado, al menos que haya preguntas. ¿Quién es el invitado? La llegada del invitado. ¿A quién le vas a dar la bienvenida? ¿Al ego o al Espíritu Santo? O sea, depende de quién elijamos, o sea, quién queremos dar nuestro nuestra atención. Por lo general en este apartado nos habla la llegada del invitado, es el que no queremos, ¿no? El ego. Pero también se nos recuerda que el invitado, o más bien que siempre está con nosotros, el Espíritu Santo, le das la bienvenida, o sea, tú lo invitaste, él viene, y a veces no lo oímos, ¿no? Porque la invitación no fue total, porque todavía tal vez hay ira o hay odio, hay una parte del ego, ¿no? Hay una imagen de una reflexión en la que viene Dios, ¿no? Para los que son cristianos católicos, en la que está tocando una puerta. Y en esa puerta no tiene, por fuera, no tiene forma de que se pueda abrir. Y en esa reflexión dice, sí, muy buen el pintor, pero pues le falló ahí, no puso la chapa, ¿no? Y le dice, no, te equivocas. Así es como es la puerta. Él no va a entrar hasta que tú no le des la bienvenida. Él no te va a forzar, él no va a abrir la puerta a fuerzas. Si tú le abres y le das la bienvenida, entonces él va a estar para ti, ¿no? Y es lo que prácticamente hoy nos invita, ¿no? A que le abramos la puerta a este invitado y no al invitado de Leo. Y que caminemos con él y que al mismo tiempo compartamos pues estas enseñanzas. Y no necesariamente que les estemos enseñando literalmente a la gente, sino simplemente a través de nuestra propia experiencia. No dejarnos llevar por la ilusión, por el ego, y vivir a través pues de la verdad, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer mucho hoy? Sí. ¿Podemos dar mucho hoy? Sí. ¿Podemos sentir mucho hoy? Sí. Y todo obviamente va a depender si le damos la bienvenida al invitado. O sea, la llegada del invitado ahí está. Nosotros decidimos si lo aceptamos o no. ¿Algo más? Bueno, vamos a pasar a los ejercicios de respiración. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Ok. Los ejercicios de respiración, ya saben, van a ser 10 minutos, 60 ciclos de respiración. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz, si pueden. Si no, háganlo por la boca, como puedan. Hay gente que de repente trae alergias, ¿verdad? O está mormado. Dice, no puedo por la nariz. Háganlo como ustedes puedan. La recomendación aquí es que inhalemos 5 y exhalemos 5. Pero si no alcanzan esa respiración, no se preocupen. Vamos a hacerlo a su ritmo. Y pónganse cómodos si están acostados, si están sentados, estén lo más relajados, enfóquense en su respiración. Si pierden el hilo de la respiración, si pierden el hilo de la respiración, así como se me bajó ahorita aquí la silla, háganlo a su ritmo. Vuélvanlo a contar sus respiraciones. Empezamos, relájense, enfóquense solamente en la respiración. Ok, y empezamos. Inhale. Exhale. Breathe in. Inhale. Breathe out. Exhale.

y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal, nos relajamos, movemos los hombros hacia atrás, hacia el frente. Movemos nuestra cabeza en forma circular, relajamos nuestro cuello, nuestros hombros. Vamos a soltarnos, vamos a mover todo aquello que esté tenso. Sacuden sus manos. Si sienten que sus dedos están dormidos o algo, pueden jalarse sus dedos, sentir sus dedos, sus palmas, las palmas de sus manos. Sientan, relájense. Y vamos a enfocarnos en una nube. Vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros. En esta nube se van a ir todo aquello que nos causó toda esta sensación de pesadez tal vez en nuestro cuerpo. Vamos a liberarla ahorita, todo lo que haya estado acumulado durante este día, durante esta semana. Y se va a ir todo esto hacia la nube a través de los pensamientos. ¿Okay? Recuerden que la nube la pueden imaginar del color que ustedes quieran, de forma circular frente a nosotros. Puede ser gris, blanca, azul, color que ustedes quieran. Y va a ser como un imán que va a traer todo aquello que pase por nuestra mente. Hoy voy a hacer unas preguntas para ayudarle un poquito a nuestra cabecita, ¿no? Lo que traemos, para que salga. Y también para que lo que esté inconsciente, pedirle que se vaya hacia la nube. ¿Okay? Vamos a empezar. Recuerden, no vamos a evaluar ningún pensamiento como bueno o malo, todo es neutral. Entonces, ¿cómo te llamas? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Hubo alguna preocupación el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Fuiste feliz? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Puedes recordar algún momento muy feliz de tu vida y más reciente? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Lo primero que se venga, no traten de buscar o rebuscar, ¿ok? ¿Ha habido momentos muy tristes en tu vida? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te puedes acordar quién era tu mejor amigo o amiga en la primaria? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿O quién era tu mejor amigo o amiga de infancia? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te puedes imaginar lo que vas a hacer mañana? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Hay algo que te esté preocupando en estos momentos? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Hay algo que te cause alegría en estos momentos? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Traes algún dolor físico? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Y ahora vamos a pedirle a nuestro cuerpo que se libere de todo aquello que no necesita, se vaya hacia la nube y lo dejamos ir con mucho amor, ¿ok? Y ahorita vamos a atravesar esta nube. Entonces, al cuento de tres, vamos a sentir la frescura de la nube en nuestro rostro porque la estaremos atravesando, ¿ok? Uno, dos, tres. ¿Ok? Ya pasamos esta nube. Y ahora sí, relajen nuevamente, sientan ahora sí cómo sus hombros están más ligeritos, sus brazos, muévanlo, su cabeza gírenlo, digan sí con su cabeza, digan no con su cabeza. Ya pueden sentir cómo se quitó un gran peso del cuerpo. ahora vamos a dirigirnos hacia el frente y vamos a alejarnos de la nube. La nube automáticamente se está desvaneciendo y con ella se están desvaneciendo todos aquellos pensamientos, todas aquellas emociones que estaban con nosotros, se han liberado. Y ahora vamos a dirigirnos hacia allá enfrente, una luz blanca, incandescente, forma circular también, pero enorme. Le tratamos de ver el contorno, no se puede ver porque se ve difuminado, porque lo abarca todo. Esa luz es la luz del Espíritu Santo. Entonces vamos a dirigirnos hacia ella. Cada paso que demos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Entonces comenzamos, ¿ok? Vamos avanzando. Y si quieren voltear hacia atrás, vemos como la nube ya no queda casi nada de su forma. También al cuento de 3 se va a desvanecer por completo. 1, 2, 3. Ok, ahí se deshizo por completo la nube. Y nosotros seguimos avanzando hacia la luz del Espíritu Santo. Cada paso que demos, sientan que están ustedes más fuertes, más llenos de luz, llenos de amor, llenos de dicha, de confianza, de fe. No hay nada que nos pueda atacar. Y aquí estamos totalmente libres y seguros. ¿Okay? Entonces ya estamos muy cerca de estar enfrente de la luz del Espíritu Santo. Y en estos momentos ya podemos sentir esta luz cerca de nosotros. Y podemos sentirnos muy tranquilos, en paz. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a conectarnos con la luz del Espíritu Santo. Podemos sentir como si fueran rayos de luz hacia nuestras manos, hacia nuestros pies, todo nuestro cuerpo, como si tuviéramos un contorno conectado con esta luz. Y mandamos toda esta luz por todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo. Todo fluye perfectamente, se desbloquea todo lo que tengamos bloqueado. Y estamos con una sonrisa en nuestro rostro, agradeciendo por este momento, por este recuerdo, ¿no?, de que siempre vamos a estar conectados. Y podemos enviar esta luz a cada órgano de nuestro cuerpo, sobre todo a todo momento o a toda área, perdón, en la que uno sienta un malestar. Vamos a enfocarla ahí. Vamos a mandarla a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a nuestros amigos. Vamos a envolver a todo nuestro entorno con esta luz llena de amor, llena de paz, llena de dicha, llena de sabiduría y de conciencia pura. Vamos a envolver a todo el universo. Recuerden que esta luz viaja rápidamente y envuelve a todo. Y en ella nos encontramos todos unidos, agradeciendo por este momento, sintiéndolo y sintiéndonos. Y exhalamos. Y bueno, aquí se pueden quedar el momento que quieran. Yo aquí me despido. Les agradezco por su presencia el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles. Estuvieron escuchando una charla y meditación de encuentros existenciales. Muchas gracias. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Pásenla muy bien. Buenas noches.